Buenas noches. Cariño para todos ustedes. Me cuentan que muchas yo se amaban, ay, pero no los dejaban. El odio y el rencor, ay, no, no, no. Te digo que me cuentan de familias divididas, ay, de sangre y mil heridas, desprecio y repulsión. Que hicieron lo imposible por verse a escondidas. Fue tan grande su amor que arriesgaron la vida. Y aunque un obispo prometiera que en la gracia del Señor la solución sería que unieran para siempre al corazón, de nada les valió. Quizá fue lo mejor, no puerta les habló, se lo llevó, y todo comenzó por amor. Ahí me cuentan que al aire dividían, nunca el cielo compartían en su desolación. Ay, no, no, no, te digo que me cuentan que cuando se veían, el miedo presentía la cruel separación. Y fue tan grande el sufrimiento de aquel hombre cuando supo que su doncella había partido sin esperar otro mundo. Y al ver la llita herida, como se dio un sorbo aquel veneno, y resultó que estaba viva, y cómo iba a saberlo, muy tarde despertó. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es amor. Ay, ay, ay. Lo que siento. Muchas gracias. Vamos a seguir.